Bueno, vamos a ver, yo no escucho nada. Eso fue Twist and Shout, que estrenaba para esta fecha en 1964, en un momento en el que habían 5 canciones de los Beatles entre las favoritas. ¿Qué les parece? Bueno, Twist and Shout fue una de las canciones más interpretadas en directo por el grupo. La tocaron en casi todos los conciertos celebrados en las diferentes giras que hicieron entre el 62 y el 65, casi siempre como apertura de los conciertos. A partir de agosto del 65, ya no se le incluyó en el repertorio en directo del grupo. Sigo saludándoles, Gabriela C. Buenos días, también Esteban de Cerega, ahí estamos con Domiciano Córdoba, Raymond Roy también dice presente, Anaica Rojas, Javier Marengo dice aquí estoy en sintonía de la mejor programación de las mañanas, Edgar Fields, Dani Alonso, Lisbeth Senmat, Grace Arosemena dice me encanta que combinas la buena música con datitos que uno no sabía, Grace, gracias. Y entonces Carlos Saavedra nos acompaña